estoy enamorado de una linda negrita que pasó por mi lado. No quiero saber nada, solo la busco a ella. ¿Dónde se habrá metido? Quiero a mi linda negra. Estoy buscándote, quiero saber de ti. No me dejes, linda negra. Estoy buscándote, quiero saber de ti. No me dejes, linda negra. Enamorado de una linda negrita que pasó por mi lado. No quiero saber nada, solo la busco a ella.